Es momento de conocer a nuestra invitada. El programa de circulación artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Telón 2021 continúa con su desarrollo y los domingos son para los más pequeños. Y es que el 29 de agosto y el 5 de septiembre en horarios de 11 de la mañana y 16 horas, 4 de la tarde, en el Teatro Prometeo de la institución se presenta la obra Guaguitas, trabajo del Círculo de Artes Escénicas y Teloncillo Teatro. Hoy vamos a hablar de este trabajo junto a la actriz Tania Sánchez y también junto a Matías Belmar. Ellos participan en este trabajo, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos arrancando entonces conociendo sobre esta propuesta. Guaguitas llega al Teatro Prometeo. Coméntenos, Tania, por favor, de qué se trata, qué es Guaguitas. Guaguitas es una obra de teatro, circo y música que está dedicada a la primera infancia. Es una obra que tiene, bueno, números musicales, trabajamos con una marimba en escena, hay canciones, ukelele, instrumentos musicales, hay también números de circo, momentos teatrales, cuadros estéticos, y vamos todo trabajado bajo el concepto del agua, el agua como elemento primario, de generador de la vida, el agua de donde venimos todos nosotros. Es un espectáculo que se creó en el 2015 y que ha girado ya por muchos lados del Ecuador y fuera del Ecuador. ¿Cómo nació la historia? Por favor, Matías. Mira, nosotros estábamos en el año 2014 en un festival para familia y para la primera infancia también en Chile. Conocimos a esta compañía de teatro, Teloncillo, que es una compañía española que lleva como 40 años de experiencia, pionera en teatro para la primera infancia. Nos conocimos, nos caímos bien, pensamos en hacer algo, y siempre cuando, bueno, es súper importante caerse bien, tener empatía, porque vamos a trabajar creativamente. Entonces pensamos hacer algo, y lo bueno cuando uno trabaja para la primera infancia es que busca temas que son elementales. ¿Y qué más elemental que el agua? Y llegamos al agua, sobre todo porque Ecuador tiene también una sintonía muy directa con el agua, y porque el agua está presente en todo, y los niños, bebés, van a entenderlo. Y la narrativa del agua se entiende en cualquier momento de la vida. Y este trabajo que ustedes lo están presentando, ¿ha ido cambiando de alguna manera, no sé, en el contenido o en la forma de contar la historia durante todo este tiempo que lleva en escena? Claro, de partida te puedo decir que no es una historia que se cuenta, porque justamente para nosotros fue todo un trabajo entender la dramaturgia y la forma de crear para la primera infancia, porque eso era una experiencia totalmente nueva. De hecho, es el primer espectáculo de esta naturaleza que se creó en Ecuador, ¿no? Las creaciones para primera infancia se distinguen un poco de lo que nosotros aquí concebimos como el teatro infantil, porque de alguna manera el teatro infantil muchas veces sí tiene una línea dramática que habla, no sé, sobre fábulas, o tienen cuentos, tienen una narrativa que esto los niños a partir de 7 años pueden seguir. Pero el teatro para primera infancia está fundamentado sobre todo en una experiencia visual, estética y sensorial. De hecho, en el 2016 que fuimos a Argentina a un festival especializado, había los semiólogos del teatro, así, los críticos, discutían si es que el teatro para primera infancia se puede considerar teatro, ¿no? O sea, como desde el punto de vista de los bebés, ¿qué será que verán los bebés, ¿no? Cuando van al teatro, para ellos lo que ven ni siquiera es teatro. Porque ni siquiera presentamos una historia. Pero es una experiencia como visual y sensorial. Entonces, o sea, eso te podría decir de primero, y claro que va cambiando, ¿no? Las artes vivas tienen esa particularidad que no son una obra acabada, como el pintor que termina un cuadro o la película que termina y hace corte, ¿no? Sino que las artes vivas, como son una experiencia justamente en vivo, se van retroalimentando constantemente con la experiencia del encuentro con el público. Entonces, esta obra fue estrenada en el 2015, este es nuestro sexto año que le llevamos dando vueltas, y claro que se va afinando cada vez, vamos cambiando cosas, poniendo nuevos números, sacando otras cosas que ya no resultan, incluso los objetos también, ¿no es cierto? Se desgastan, hay que irlos reemplazando, entonces la obra va cambiando. Entonces, ustedes son pioneros en el teatro para la primera infancia en el país, al menos. Sí, señor, somos pioneros. Sí, pero más que nada no por querer ser pioneros, sino de repente entendimos que nadie lo había hecho, sobre todo con ese apuntando a la primera infancia, porque muchas veces se hace un teatro como genérico infantil. Pero nosotros apuntamos todavía más abajo, o sea, a la primera infancia. Y ahí nos dimos cuenta que no se había hecho. Pero ¿Y qué es todo un elementos, fenómeno. ajá, qué elementos ustedes utilizan para este público en específico que es el teatro de las artes escénicas? El teatro para la primera infancia está basado, como lo dije antes, en una experiencia sensorial y tiene mucho fundamento en el juego de la sorpresa. O sea, cuando nosotros somos chiquitos, ¿no es cierto? Va a parecer un cliché, pero es así, que jugamos ese juego como de Cuquito, ele, Cuquito, ele. Porque un poco la atención de los niños chiquitos se fundamenta en, o sea, es muy rápido, cambia. Ellos no pueden sostener la misma atención durante 2 minutos en una cosa, entonces hay que estar constantemente sorprendiendo. Entonces, un poco la poética de este teatro está basada en la sorpresa y en entrar en el tiempo de los bebés, porque también, o sea, nosotros estamos acostumbrados a un teatro infantil un poco como ruidoso visual y auditivamente, ¿no? Que está basado en siempre estar estimulando a los niños como, aplaudan, salten, ¿quién es el más lindo? ¿Quién es el más grande? ¿Qué sé yo? Pero el tiempo de los bebés es otro tiempo. Ellos vienen de la calma, de la panza de su mamá, o sea, de un mundo tan onírico, tan sutil. Entonces, también el teatro para primera infancia, en el caso de nuestra obra, puntualmente trata de entrar en ese universo y eso logra un estado emotivo muy, muy delicado, que incluso hay adultos, ¿no es cierto?, que salen llorando así del espectáculo, como porque tratamos de cuidar ese universo delicado que son los bebés. Guaguitas, entonces está preparada específicamente para esa primera infancia de los 0 a los 5 años, ¿no es cierto? Sí, 6 meses, Sí, menos ajá. a 6 años, más o menos. Pero es importante entender que aunque está dedicada para ese rango de edad, está pensada para toda la familia. O sea, entendemos que los bebés no van solos. O sea, los papás no los llevan a un lugar para que los niños vean una cosa que a ellos no les interese. Es súper interesante para ellos y es doblemente interesante porque ven la obra a través de los ojos de sus hijos, lo reconocen en esa experiencia artística también. Y ahora ya con la experiencia que ustedes han tenido presentando este trabajo ya 6 años, ¿no? ¿Qué tipo de público son estos bebés de 0 a 5 años? ¿Cómo ustedes los perciben? Mira. Yo cuando empecé a estudiar teatro empecé con una profesora que se llamaba Margarita Frías y ella me contaba que el público infantil era el más difícil porque son los más honestos, no van a concederte ninguna palabra de gracia. Entonces, en ese sentido, ya trabajar con los niños es un trabajo súper honesto, ellos, la respuesta es súper sincera y con los bebés es aún más porque participan, si es que no les interesa no te van a ver. Entonces nuestro trabajo justamente es para captar su atención. Y como dice la Tania, es un trabajo sensorial. Entonces para captar su atención, ellos ven, nosotros creamos imágenes que para ellos puedan ser atractivas. Generamos sonidos, música que para ellos pueda ser atractiva. Y así nos vamos ganando, como dice también Tania, sutilmente su atención. Y lo capturamos y eso es la magia. Bueno, seguramente sí, un público muy exigente, los más pequeñitos. No hay una historia en Guaguitas, pero tenemos ahí a dos personalidades, Tania y Matías, ¿quiénes son ahí en Guaguitas? Eso es interesante de analizar porque justamente una de las razones por las que a mí me llamó la atención el teatro para primera infancia es porque no había esta personificación, Personaje. personajes, ¿no? Sino que está basada, o sea, lo que nosotros hacemos ahí es pura acción física, es muy cercano al performance, ¿no? Es un hecho escénico que no tiene personajes. Entonces Tania y Matías, personas que estamos jugando en escena con nuestros elementos para crear un universo para los bebés. Incluso somos algo un poco más allá de Tania y Matías y un poco antes de personaje. Y eso es súper interesante. También, como dice la Tania, ese espacio es bien contemporáneo. Digo, por eso también se preguntaban en Argentina los críticos si es que esto es teatro o no, porque no tiene historia y no tiene personaje. Sin embargo, es un hecho escénico. Como bien lo dices tú, con dos personalidades. A la gente que nos está escuchando en 100.9 FM y 940 AM, se está presentando ya estos domingos, los domingos, el domingo 29 de agosto y también el 5 de septiembre, con dos horarios, 11 de la mañana y 4 de la tarde, desde el Teatro Prometeo. ¿Este es un reencuentro con el público de su parte, o han tenido activaciones durante estos momentos complicados de la pandemia? Bueno, este año 2021 nosotros ya realizamos una función de Boboitas en el Festival de la Fiesta Escénica de Quito, que realiza la Fundación Teatro Nacional Sucre. Este vendría siendo nuestro segundo encuentro con el público aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Pero es la primera vez que vamos a estar de temporada después de 18 meses. O sea, nuestra última temporada fue justo previo a pandemia, y después de eso no hemos vuelto a estar de temporada y nos hemos presentado, como dice Tania, una vez este año. Así que sí, es un reencuentro y a nosotros nos emociona mucho. Espero que al público también le emocione volver a ver gente viva en escena haciendo cosas interesantes dedicadas a la primera infancia. Y con esta experiencia, Círculos de Artes Escénicas y Teloncillo Teatro se están especializando en el teatro para la primera infancia, ¿o también han ido abriendo otras vertientes dentro de la escena? Mira, Teloncillo es una compañía española que lleva 40 años de trayectoria, y ellos son gente ya, digamos, consagrada en el tema del teatro para primera infancia. Ese es su área de trabajo. Nosotros, por el contrario, somos una compañía que, desde nuestro lenguaje, el circo, que es como bien cercano al teatro popular y a la familia, sí nos especializamos como en el teatro familiar, y tenemos obras que tienen para otras edades, ¿no? Y de hecho también en el 2017, nuestro último estreno, que fue Cantina, es una obra para adultos. Claro, entonces ahí un poco se puede ver cómo nosotros como compañía, nuestro público mayor es el familiar. O sea, nuestras obras, por lo general, entiende todo tipo de universo, niños, grandes, gente popular y gente recorrida en otros circuitos, todo tipo de personas. Pero esta está, solamente esta está especializada en primera infancia, y otra, como Cantina, está dedicada a público adulto. No nos hemos especializado infantil. Exploramos distintos lenguajes y distintos públicos. Hace un momento ya nos estaba comentando que esta obra, Guaguitas, busca tener una experiencia sensorial, ¿no? Con los más pequeños, porque eso es lo que necesitan los más pequeños, ¿no? Pero a nivel técnico, a nivel escénico, ¿de qué se valen para esa experiencia sensorial? No sé si llegan de alguna manera durante la obra a romperse esa cuarta pared, público-espectador. Súper buena pregunta, muchas gracias. Mira, nosotros como compañía no ocupamos la cuarta pared. Como poética, como manera de trabajo, no ocupamos la cuarta pared, porque es otro tipo de teatro. Nuestro teatro se conecta directamente con el público, fluye con él, se modula con él, se recrea con él, o sea, se vuelve a crear con el público que asiste. Ni una presentación es igual que la otra. Entonces, no hay cuarta pared, y nosotros nos valemos de todas las herramientas escénicas, todos los dispositivos escénicos, para hacer lo primero que tenemos que hacer con los niños, que sería capturar su atención, entretenerlos, tenerlos entre nosotros. O sea, llámate, por ejemplo, la iluminación. O sea, ya para un niño entrar en un lugar oscuro, que ya es una experiencia sensorial, ¿no es cierto? Entrar en un teatro y la iluminación teatral es una experiencia tremendamente sensorial. Y luego, claro, como la obra está basada en el espíritu del agua, también tenemos ciertos momentos donde nos acercamos al público a jugar con el agua. Claro, la marimba. Incluso, La marimba es el agua hecha música, por ejemplo. Y también ahí hay una total sintonía entre el elemento y la música. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, no, contamos como dice Tania, con música, con luz, con música, con elementos de circo. Entonces, con todo lo que el arte escénico nos da para hacer frente al público. Bueno, aquí tenemos una oportunidad bastante especial del teatro, de las artes escénicas en la Casa de la Cultura, porque en muchas ocasiones, generalmente para las artes de esta naturaleza, de estas disciplinas, se suele pedir callar a los niños o no llevar a los niños al teatro porque van a interrumpir la obra. Ahora más bien serán ellos quienes con sus murmullos, con sus sonidos, también aportarán a ese trabajo con guagüitas. ¿Qué pasará una vez concluida la temporada aquí en el Telón 2021? ¿Qué planes se les abre para ustedes en lo que será lo que queda del resto de este 2021 y lo que será 2022? No tenemos funciones programadas en lo que resta del año. Seguramente alguna cosa surgirá en el camino. Estamos trabajando en eso, pero es sumamente difícil en el contexto actual poder reactivar las artes, los encuentros en vivo, ¿no? No solamente por el tema de bioseguridad al que la gente todavía le tiene temor, sino fundamentalmente por un tema económico, ¿no? Tú sabes que la cultura no es una prioridad ni para el Estado ni para nadie. Entonces, en este contexto, el trabajo cultural se hace sumamente complicado. Pero vamos a irnos de gira la próxima semana a Gualea, que es una parroquia en el noroccidente de Quito, en la zona de Nanegalito, por ahí, y vamos a instalarnos allá 2 meses para trabajar en un proyecto que se llama Niños en el Arte. Vamos a compartir talleres de circo y mediación lectora en colegios. Eso será en septiembre, entonces. Eso vamos a estar septiembre y octubre de gira por el noroccidente. Bueno, trabajo no les faltará, pero un poco los recursos, quizás como a todos los que trabajamos en el arte y la cultura. Simplemente me queda a mí agradecerles por su tiempo, felicitarles por el trabajo que están llevando a cabo y recordarle a la gente que nos escucha que la compra de los tickets para estas obras están a $12 el día del evento, pero un día, hasta un día del evento hay la preventa por $8. También hay costos con público preferencial. Lo puede adquirir en www.buenplan.com.es y ser parte de este trabajo. Los domingos, para los más pequeños con la obra Guagüitas que nos presentan nuestros invitados esta mañana. Y les agradecemos a Tania Sánchez, a nuestra actriz Tania Sánchez y también a Matías Belmar por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias Gracias a ti, también. Darío. Saludos a todos. Salud. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.